Las 12:40 minutos, más cosas en Hoy por Hoy Teruel, sintonía Cadena Ser. Si han mirado el calendario, se habrán dado cuenta, mañana es 19 de marzo, mañana es el Día del Padre. Bueno, y nos queremos hacer eco también de diferentes aspectos alrededor de esta jornada. Por eso hemos llamado, en primer lugar, a Miguel Cisneros, que es el presidente de Padres Aragoneses en Acción, es el secretario, además, de la Unión Estatal por la Custodia Compartida. Miguel Cisneros, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, aunque esto de los cargos en muchas ocasiones es lo de menos, sino lo importante es el trabajo que se realiza, ¿verdad? Cierto, cierto. Aquí hay que trabajar mucho sobre este tema, sí, exactamente. Bueno, ¿cómo está ahora mismo la legislación cuando hablamos de custodia compartida? Pues desde nuestro punto de vista, bastante mal. Y además es histórico. Quiero decir, llevamos ya muchos años con unos retrasos clarísimos comparándonos con el resto de Europa. Se están decretando sentencias en las que el 90% prácticamente de los casos en los que hay litigio por la custodia del menor se conceden a las mamás. Y los niños en esta situación se quedan sin papá durante toda su crianza, prácticamente a lo largo de toda su vida, de toda su infancia, de toda su juventud. Y estos son casos que están ocurriendo día a día. O sea, esto es así, esta es la realidad. Porque todo esto comienza, lógicamente, con una separación, con un divorcio, con una decisión judicial. ¿Y qué factores se tienen en cuenta a la hora de llegar hasta ese punto? Pues sí, empieza con una crisis familiar que lógicamente pues llega a una situación en la que ya no se puede mantener por más tiempo esa unidad familiar y ambos deciden, ambos o uno de los dos, porque no hace falta alegar ningún motivo ni causa concreta, simplemente pues se decide separarse, divorciarse y a partir de ahí, si no hay hijos, pues el problema prácticamente se soluciona por sí solo, o sea, se reparten los bienes que hay hasta ese momento, bienes gananciales, y se liquidan y paz y gloria. Pero en el momento que hay hijos, el problema empieza a aparecer precisamente porque el hijo tiene, hay que buscar siempre el interés del niño. O sea, está clarísimo que hay que salvaguardar esos intereses. Y ahí viene el problema. Fundamentalmente, nuestra legislación, el Código Civil actual, los artículos 90 y siguientes, recogen cómo se debe hacer. Y el tema de la custodia compartida, a pesar de que históricamente hemos estado reclamando ese derecho que entendemos que corresponde por igual al papá y a la mamá, pues ese derecho no ha sido reconocido hasta el momento actual en nuestra legislación. En el año 2005 hubo un punto de inflexión que pretendíamos que iba a ser positivo, porque pensábamos que se iba a retomar y a modificar el Código Civil en esos apartados que he citado antes, y sin embargo no fue así. Lo único que apareció fue que la custodia compartida como tal solamente se podría conceder cuando los progenitores, ambos progenitores, estuvieran de acuerdo en plantearla como tal, o sea, dicho de otra forma, que no hubiera discrepancias sustanciales entre ellos, y además que el informe del fiscal fuera favorable. Al hilo de este argumento, pues nosotros entendimos que, claro, si dos personas que han roto su unidad familiar porque están en una situación de crisis y tienen hijos en común, bueno, es casi imposible que lleguen a un acuerdo precisamente porque tienen que ir a los tribunales a someter ese acuerdo. O sea, es que el problema es radicalmente inabordable cuando dos personas están en conflicto. Entonces, claro, es absurdo. Por eso la realidad social es que desde ese momento, y ya podemos decirlo al día de hoy, tanto en Aragón como en el resto del país están concediendo custodias compartidas con cuentagotas. Al hilo de lo que estoy diciendo, el 90% de todos los casos que se ven en los juzgados se está otorgando la custodia a la mamá. Bueno, no solo hablamos, lógicamente, de peticiones y reivindicaciones que llevan a cabo los hombres, porque vosotros habéis pedido firmas, ¿no?, a favor de la custodia compartida, y un gran número también son de mujeres. Claro, es que a raíz de... Bueno, en Aragón tenemos relativa suerte, digo relativa porque nosotros estamos abordando ahora en nuestro ámbito territorial y puede tener carácter de ley, si sale aprobada, se ha presentado una proposición de ley en la que se aborda el tema de la custodia compartida. Se ha presentado, está en trámite de enmiendas ahora mismo, se finalizó el proceso de admisión de enmiendas el día 1 de marzo y ahora se está ventilando a puerta cerrada en comisión el trabajo de las enmiendas. Después, el informe de ponencia que salga de esa comisión será el que se vote después en el pleno de las Cortes. Si finalmente sale aprobada esa ley, aquí en Aragón tendremos, como digo, finalmente y posiblemente antes del verano, una ley novedosa. Modificará el Código Civil en el ámbito territorial aragonés y será de aplicación en dicho ámbito territorial. Por lo tanto, hablaremos de custodia compartida. Con este proceso, nosotros, la asociación que represento, pues estamos en la calle recogiendo firmas en apoyo de esa custodia compartida como tal derecho que creemos que nos corresponde, simplemente por igualdad de criterios entre papás y mamás. No tiene que haber discriminación por sexo, dice nuestra Constitución, el artículo 14, lo cual a la hora de aplicar la realidad dista mucho. Aquí, entonces estamos recogiendo firmas y, como digo, el 70% de las firmas que venimos recogiendo en la calle, estamos en puertas de establecimientos públicos, en la puerta de los juzgados, en la Plaza de España, en Zaragoza, también estamos recogiendo firmas ya en Huesca, pues prácticamente de las 7.000 que llevamos recogidas hasta este momento, el 70% son firmas de mujeres que nos vienen a decir precisamente que ellas sí se sienten identificadas con esa problemática y quieren que exista igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y además, cuando se consiga, Miguel, ya no es cuestión de que ganen los padres o las madres, sino que ganen los hijos, ¿no? Claro, si es que aquí cuando me preguntáis todo es lo mismo. Es que vamos a ver, en principio, que en la custodia compartida, ¿cómo? Algunas mujeres me vienen y me preguntan, pero ¿cómo? Es que no existe, es que esto no se da, es que no es lógico que estéis vosotros como papás atravesando esta situación. Si realmente los papás son los que tienen también los mismos derechos que las mamás. A ver, no hay una guerra de sexos aquí. Aquí siempre estamos peleando en los dos ámbitos, diciendo que estamos peleando la justicia contra la injusticia. No es mamás contra papás ni hombres contra mujeres. Este es el problema que parece que algunos grupos, algunos lobbies de presión, les interesa que salga a la calle como tal. No, el interés siempre es el interés de mi hijo, de nuestros hijos. Porque yo, por ejemplo, tengo en mi caso concreto, tengo un chiquitín de 4 añitos. Y yo lo que digo siempre, vamos a ver, si a mí en 2 horas que me concede su señoría de atenderle entre semana y fines de semana alternos, ¿cómo alguien se puede imaginar que yo puedo educar a mi hijo? Está totalmente ausente de padre. Esas 2 horas que voy a emplear con él esta misma tarde, las voy a emplear en divertirme con él. ¿Cómo le voy a crear una serie de valores? Son 2 horas que pasan rapidísimamente. O sea, es que es absurdo, vamos, esto es totalmente absurdo. Entonces estamos creando generaciones de hijos que carecen totalmente de padres. Y como digo, esto es un tema a nivel nacional. Aunque aquí en el ámbito aragonés, si todos los grupos, o por lo menos los grupos que apoyan mayoritariamente la proposición de ley, con las enmiendas que cada uno presenta, puede salir adelante, nos veremos todos beneficiados, en definitiva. ¿Para cuándo esperáis que se apruebe y se ponga ya en marcha definitivamente? Nuestra esperanza es que antes del verano tengamos algo ya encima de la mesa. Cierto es que va un poquito lenta. Ha habido varios grupos políticos que han pedido aplazamiento en la finalización del plazo de enmiendas, concretamente el grupo PSOE e Izquierda Unida. Por cierto, los dos únicos grupos políticos que están radicalmente en contra de hablar de la custodia compartida, si no es con el matiz, que hemos dicho antes, de acuerdo previo de los progenitores, lo cual, como he dicho también, como he repetido antes ya, es que es absurdo llegar a un acuerdo en un problema de litigio. O sea, vamos, es primero, si yo voy a ir a los tribunales, señoría, es porque estoy plenamente en contra de lo que está diciéndome la parte contraria. Y sobre todo, ¿no? Si una de las partes tiene las de ganar, ¿no?, previamente. Sí, hay una segunda derivada ahí, sí, claro, efectivamente. El Código Civil actualmente al progenitor custodio le otorga una serie de, parece ser, entre comillas, derechos que hace que esto sea mucho más difícil. Yo no digo en realidad que la mujer española en general se lea la ley y la Constitución y diga y haga y busque un interés crematístico en el tema. No, para nada, yo no digo eso. Pero sí que es verdad que la ley concede a ese progenitor custodio, y como he dicho antes, el 90% se lo toca a la mamá, le concede pues el derecho de uso de la vivienda familiar. Por cierto, precisamente, independientemente de que sea propiedad o no exclusiva del otro progenitor, hay casos curiosísimos que, vamos, son casos sangrantes, de que incluso el progenitor ha tenido que abandonar su domicilio, ese domicilio que era familiar, a pesar de que era suyo o de su familia, de la familia paterna, y se ha tenido que ir con lo opuesto, prácticamente, a esperar qué pasaba con las sentencias. Pues, como digo, le otorga el uso de la vivienda familiar, y le otorga una pensión de alimentos por el menor o los menores a continuación añadida. Eso sin contar si la mujer o la madre, en este caso, no trabaja, que hay una pensión lógica de desequilibrio, que, por cierto, ahí sí que se está en la praxis, la realidad social es que de esa pensión de desequilibrio se había aprovechado, se había abusado. Hasta hace unos años se venía abusando en muy gran medida de esa pensión de desequilibrio, y ahora, afortunadamente, se está limitando en el tiempo el uso, el derecho de esa pensión. Se está limitando actualmente, la praxis nos está diciendo que durante 2 años máximo se está concediendo en los tribunales esa pensión de alimentos, pues, perdón, pensión compensatoria, desequilibrio. Miguel, ¿cuál es la posición de los abogados? Porque decís que existe una industria, ¿no?, alrededor de todo lo que se refiere al divorcio. Sí, aquí hay de todo. Esto es como, a ver, esto es como en todo. En todos los sitios hay buenos, hay malos y hay regulares. Aquí, paradójicamente, aunque las mamás van a informarse, en algunos casos tenemos constancia de que hay abogados que viven del conflicto, se nutren del conflicto y les interesa que ese conflicto vaya a mayores. Eso nos está ocurriendo. Por eso digo que hay de todo, hay abogados buenos, hay abogados menos buenos y hay abogados que podríamos decir peores. Y ese conflicto, pues eso digo, viven del conflicto e intentan conseguir los mayores objetivos que les permite la ley. Algunos casos concretos que yo he llegado a conocer se tramitan para facilitar las cosas en vez de llegar a un contencioso más o menos normal por la vía pacífica, entre comillas, para que su señoría nos diga quién se queda con los menores y cuál es la pensión, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, pues se llega incluso a abordar aspectos tan cruciales y tan bueno, estridentes como, por ejemplo, las falsas denuncias que están a la orden del día. Yo no querría hablar de esas falsas denuncias porque, en definitiva, solo son falsas aquellas que se pueden probar que son falsas, porque y son muy pocas las que se pueden probar, porque es casi la labor probatoria es casi imposible, pero sin embargo la mayor parte de las denuncias que se ponen y que condicionan lógicamente condicionan lo que viene a posterior, esas denuncias se les llama inadecuadas, pero claro, esas denuncias obligan a que a continuación el progenitor paterno automáticamente, por un mensaje en el móvil o por una declaración mal hecha o por un, llamémosle, medio insulto, automáticamente ve una orden de alejamiento encima de la mesa, tiene que alejarse del domicilio y de la familia, puede perder incluso el posible régimen de visitas que se le haya impuesto, se le haya por sentencia o incluso por las medidas cautelares, y se puede encontrar con una situación, bueno, que en algunos casos concretos de compañeros de nuestra asociación aborda casi la desesperación. O sea, esto es puro y duro. Por eso digo que hay muchos conflictos que podrían solucionarse por la vía más pacífica, más o menos pacífica y, por supuesto, distinta de la que tenemos ahora mismo. Que además pasa por acercarse a la situación de otros países, de los más avanzados de Europa, ¿no? Así que tampoco estamos... Claro, si nos mirando algo, ¿no? Si en vez de mirarnos el ombligo como estamos mirándonos continuamente, y además si hasta los propios próceres políticos nos lo están diciendo día tras día, miren ustedes cómo lo hacen en Francia, miren ustedes cómo lo hacen en Italia, miren ustedes, claro, pues si en vez de estar mirándonos el ombligo, como digo, lo hiciéramos, buscáramos un análisis comparativo ahora mismo, a día de hoy, sobre el resto de la Comunidad Europea, los países miembros de la Comunidad Europea, o incluso Estados Unidos, Canadá, son países avanzados, se supone que lo son, pues hombre, sería tan sencillo como transponer parte de la legislación, de la normativa que tienen ellos allí aplicándose a nuestro ámbito. Si es tan sencillo como eso, ¿por qué tenemos que tener una diferencia en este sentido con relación a otros países? Cuando se habla de todas estas cosas de legislación, es que no se aborda la legislación comparada, y a mí me encanta cuando se habla de la legislación comparada. Y por eso, en este caso concreto, en todo lo demás sí, mire, hablamos de terrorismo, legislación comparada. Mire, aquí también en Francia está ocurriendo. Hablamos de cualquier otro orden de cosas. El tema económico, hombre, no podemos aislarnos del resto de Europa, de hecho tenemos una moneda común. Bueno, pues cualquier circunstancia. Sí, pues resulta que en esta circunstancia no podemos hablar de abordar el ámbito, de extrapolarlo. Eso no lo podemos hacer. Vale. Por eso digo que algo falla. Mañana, Día del Padre, ¿cómo se vive con toda esta situación, Miguel, esta jornada del 19 de marzo? Pues mañana nuestros compañeros, yo y mis compañeros vamos a participar es una reivindicación que ya venimos haciendo, como digo, todos los sábados y domingos, pero mañana, que es, a pesar de ser viernes, es un día laborable aquí en Aragón, vamos a estar en la puerta de los juzgados vestidos de Papá Noel, que es nuestro uniforme de lucha, y dando a conocer al público que realmente existe una asociación, que estamos reivindicando los derechos de los niños, porque en realidad son los niños los que tienen el derecho de tener papá y mamá, no nosotros. Nosotros somos simplemente los ejecutores de ese derecho, los que estamos exponiendo que ese derecho no lo tienen ahora nuestros hijos. Y vamos a estar en la puerta de los juzgados desde las 9 de la mañana intentando explicar al público en general cuál es nuestra posición y nuestra lucha. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Miguel Cisneros, presidente de Padres Aragoneses en Acción y secretario de la Unión Estatal por la Custodia Compartida. Gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien la jornada de mañana. Muy amables, gracias. Un abrazo a vosotros. Fuerte, hasta luego. Adiós, gracias.